juicio a 26 represores del circuito CAMPS. Este martes 11 de octubre, declara Jorge Julio López. Vení a respaldar su testimonio con tu presencia. Martes 11 de octubre, a las 12 horas, en la sede de la ex-AMIA, 4, 51 y 53. Vamos por condena a todos los genocidas, por cárcel común, perpetua y efectiva, por justicia, por todos los compañeros, por la aparición con vida ya de Jorge Julio López, por el juicio y castigo a todos los responsables de su secuestro y desaparición. Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.